La tarde está vieja y un halo lunar se despeina en el sol de imprevisto. Ya se desempolva el festivo disfraz descolgado de un sábado tibio. Y la noche está nueva y se puede alcanzar aquel sueño en un golpe de suerte. Dispongo un deseo y apuesta a ganar para bien del placer y el deleite. Apura, no dejes el tiempo escapar, que para algo se tiene el instinto. Y ponte las alas para comenzar a volar, que mañana es domingo. Apura, que luego se pueden sanar para bien los excesos de hoy mismo. Abre las ventanas y ponte a brillar y a sonar, que mañana es domingo. La noche está fresca y la estrella polar en su paso alcanzó tu optimismo. Las calles se ensanchan para cobijar la ciudad en su tenso bullicio. Y la noche está viva y hasta trasnochar se permite ese buen ciudadano que sin prisa tiene la oportunidad de tocar el Edén con su mano. Apura, no dejes el tiempo escapar, que para algo se tiene el instinto. Y ponte las alas para comenzar a volar, que mañana es domingo. Apura, que luego se pueden sanar para bien los excesos de hoy mismo. Abre las ventanas y ponte a brillar y a sonar, que mañana es domingo. Apura, no dejes el tiempo escapar, que para algo se tiene el instinto. Y ponte las alas para comenzar a volar, que mañana es domingo. Apura, que luego se pueden sanar para bien los excesos de hoy mismo. Abre las ventanas y ponte a brillar y a sonar, que mañana es domingo.